pasé deportivamente Junín fue Independiente de Junín. Allá, pegadito al Carpincho, pasando la vía, fue un club que, bueno, justo me tocó ser parte satelital de una camada enorme Independiente de Junín, la camada que dirigió Hugo López y que puso un par de jugadores en la primera división del fútbol nacional. Claro. Sardi, Fosa, fue una camada de Hugo López, Independiente maravilloso, pero además un club, muy buen club, pero bueno. Usted me hace acordar a esa famosísima escena que ya se ha recortado como clip del Secreto de sus Ojos, cuando ellos tienen las cartas del asesino, que están llenas de nombres propios que no entienden hasta que advierten que son de futbolistas, y hay alguien en un bar que es como el experto absoluto que va descifrando cómo estaba escrita estas cartas. Y bueno, nombran a jugadores históricos no muy exitosos, pero que este personaje conocía y podía decir, bueno, el 3 de tal equipo jugó en tal año. Claro. Es una de las escenas más divertidas de El Secreto de sus Ojos, porque está enmarcada en aquella famosa apotegma del film de se puede cambiar de muchas cosas, pero no se puede cambiar de pasión. Claro, es muy interesante. Sí. Entonces, evidentemente, el fútbol, yo que lo desconozco, digamos, no lo he, pero no es un tema de conocimiento o desconocimiento, porque me puedo leer una enciclopedia acerca del fútbol, pero quiero decir que no lo he vivenciado, que no ha sido parte del desarrollo de mi personalidad, lamentablemente, el deporte en general, ¿no? Porque creo que me hubiese aportado algunas cosas. Me maravilla la gente que tiene una pasión por algún deporte, evidentemente. Bueno, justo usted nombra El Secreto de sus Ojos, que lo escribe Sacheri, que es Sacheri, un futbolero. Es un futbolero de ley. De ley. Cuando se nota cuando un futbolero escribe sobre fútbol. Se nota claro. Mucho, porque ahí hay como una cuestión de... Bueno, no sabría definirlo. Pues me voy a hacer una errata, porque si no es que me voy a ganar enemigos, pero hincha Independiente de Junín y también de Sarmiento. Porque en este momento soy jugador de hockey de Sarmiento y... ¿Está en el plantel? ¿Está en la reserva? ¿En dónde está? Estoy roto. Estoy roto de la rodilla. Pero de todo modo estoy por volver a entrenar con mis compañeros. Muy bien. Sí, estuve entrenando el año pasado y ha logrado meter hockey de primera en Caballero Sarmiento. Un equipo que anduvo muy bien. Bueno, sí. He sido parte del comienzo hasta que el cuerpo me dijo: no tenés la edad de antes. ¿Qué tema? No saques piques, te van a avisar las rodillas. Pero bueno, ya volveré a entrenar, ya fuera de torneo, volveré a acompañar a mis compañeros en los entrenamientos. Hablamos de... ¿Usted hizo deporte? ¿Usted? No, ninguno, yo nunca hice nada. Ningún deporte, fracasé en todos, nunca entendí el deporte. Una vez mi profesor de educación física me explicaron cómo era una cancha de fútbol, más o menos qué es lo que había que hacer, que había dos arcos, que la idea era correr hacia el... Si vos estabas acá, había que correr para el otro lado. O sea, me dieron algunas coordenadas, pero yo me quedé totalmente paralizado 2 horas abajo del rayo del sol. Nadie me pasó la pelota tampoco. Eso, pero me dijeron mucho. A mí que ahí era la posición. Esa fue mi debut y mi despedida, porque claro, corría peligro mi vida, ¿no? 2 horas abajo del rayo del sol con 40 grados en Germania. Fue un inepto total para todos los deportes. Después pensé que el vóley podía ser lo mío, porque dije, bueno, por ahí no es con las piernas, es con las manos. No tenía motricidad tampoco, nada. Siempre me llevé educación física. Un saludo a Marcelo Pelletay, mi profesor de educación física, que me daba la materia. Si no, yo no hubiese terminado el secundario, porque era la materia que me llevaba todos los años. Así que una relación complicada. Y cuando yo era un intelectual pretencioso, tenía una mirada de... Como había fracasado, en realidad como todo fracasado, de los fracasados menores, ¿no? De los que hemos hablado en el programa anterior, tenía una mirada despectiva respecto al deporte. Después, cuando ya he sido expulsado del club de los intelectuales, pude tener una mirada más realista respecto del deporte, y al mirar a los que son grandes deportistas, me parece que son también artistas a su manera. ¿Cuál es el club... o el deporte referencia de Germania? Bueno, hay Sarmiento de Germania. Hay Sarmiento de Germania. Sí. Verde también. Mire usted. Y Sarmiento de Germania, la escuelita de fútbol, el padrino era Griwol, por eso lo trajo. Ah, mire usted. Sí. Y bueno, y seguramente han andado por allá. Han andado por allá en los 90. Claro, porque han andado por acá. Porque claro. Acá lo traía la escuela de técnicos. Aldo Ríe era el papá de Santo. Trajo mucho a Griwol, tuvo una relación y lo ha traído mucho. Y ha andado mucho por acá Griwol también. Creo que el que fue después mucho tiempo director de de Sarmiento de Germania se había formado con Griwol, es decir, en esa escuela de técnicos o algo así. Tengo recuerdos vagos, ¿no? Pero sí, Sarmiento de Germania. Después han existido en la historia otros clubes, pero digamos, en activo, Sarmiento de Germania, que no tiene rival. Claro, en la zona. En la zona no sé si hay una rivalidad. Digo, en el pueblo es... El único del pueblo. El único. Pero yo hace tantos años que no voy a Germania. Hay gente de Germania escuchando, amigos, Emilio, Verónica, que nos han pedido temas, que ya después Verónica me pidió Crímenes Perfectos, así que en algún momento pasémosle Crímenes Perfectos. Emilio me pidió... me dijo que improvisara y yo dije que le iba a dedicar Dulce Condena, que es un tema de Calamaro que valoro mucho. Porque también Calamaro tiene pasiones, ahí para introducirnos. Muy bien, ha defendido bien. El tema de los toros, que mucha controversia también con eso, deporte, no deporte. Está en un momento complejo, Calamaro. He escuchado, he visto entrevistas que le han hecho de las últimas, de las de hace mucho. Bueno, usted sabe que lo hemos rechazado en su momento. Tuvimos dudas y dijimos, no, por ahí no, Calamaro no, está tomando una postura de provocador. Pero después, repasando toda su historia, varias cosas que le han pasado, en algún momento se habló de que se podía suicidar y salió una chica a decir que Calamaro y un revólver, el suicidio, y lo volvieron loco, lo del porrito, y lo volvieron loco. ¿Con lo del porro lo persiguieron? Por todos lados, porque hizo una canción que decía, voy a salir. Tuvo una causa, bueno, es muy frecuente eso. Tuvo una causa. El problema con Charly García en algún momento lo definió como enemigo y lo volvió loco. Tener a Charly García como enemigo, y le conquistó la novia, y le conquistó el hermano, y el hermano fue a cantar con Charly García. Y después, como el hermano cantaba tan bien tango y debía ser algo familiar, quiso cantar tango y dijeron que era horrible. Se refiere a Javier Calamaro. Claro, Javier Calamaro cantaba tan bien tango porque tiene voz de tanguero, y Andrés hizo un disco de tango, pero tiene una voz que no es para el tango, porque es más dulce. Entonces dijeron que era horrible cantando tango. Lo han vuelto loco también este hombre. Claro, es consecuencia también en parte de todo ese ruido. Claro, pero si no se un Buda. Si no sería un Buda, tendría que estar muy elevado para que nada de eso lo afecte. No significa que a tanto nivel de molestia te vayas a ir hacia la derecha y a defender a Vox, porque él está con Vox. Claro, y defender la corrida de toros y tener algunas miradas negativas respecto del género. No significa eso, pero eso no invalida todo lo otro. No, claro. Eso no invalida todo lo otro, porque si no, las experiencias de las personas se vuelven solamente lo que a nosotros nos parece en un momento dado de nuestra vida. Si no, voy a tomar solamente de Calamaro lo que está diciendo ahora. Y, por ejemplo, yo sé que usted lo adora, Charlie, pero toda esa pelea de Calamaro con Charlie y todo ese avance que le hizo Charlie hacia Calamaro, digo... Qué lástima. No, García no. Yo nunca dije que fuera una persona recomendable para tenerla de amiga, menos de enemigo. Claro, fue un error esa pelea. Porque es como haberlo tenido a Maradona de enemigo. Uno siempre sabe que tiene un productor de frases, de encuadres, de ataques, que es potencialmente devastador para quien no es un genio. Porque yo sigo creyendo que el único genio es García, sí. Aquí. Luego están todos los talentosos. Bueno, un amigo nuestro, músico, un gran músico, me dijo hace una semana algo que le voy a traer a debate, y después escuchamos el primer tema de Calamaro. Me dijo, los dos grandes genios creadores del rock nacional, y no me lo nombra García. ¿Nombró a Spinetta y a quién más? No, tampoco me lo nombró a Spinetta. Me nombró al Indio y a Calamaro. Son los dos que construyeron originalidad. Los otros reproducen europeos o norteamericanos. Mire usted, bueno, está bien. Abre polémica, está bueno. ¿Qué quiere que escuchemos o qué vamos a escuchar? Vamos a hacer cronología, si nos ordenamos. Vamos a hacer la cronología de la historia de Calamaro. Escuchamos sus comienzos como solista. Vamos ahora a escuchar un tema de Calamaro, de Miguel, de los que le hizo a Miguel Abuelo. ¿Qué es? ¿Cuál pedimos? Pedimos Mil Horas. Mil Horas, gran tema, lo escuchamos. Ya en breve lo escuchamos. No se vaya. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón.

Seguimos en el especial de Andrés Calamaro, un especial donde, bueno, era lógico, primer especial que Andy no está eligiendo temas, estamos eligiendo todos los temas nosotros. Acá voy a tener un pedido. Muy bien, a ver, siempre nos gusta tener pedidos de los y las oyentes. Sí, acá me preguntan si pueden pedir temas, sí, pidan temas. Pidan temas, sí, claro. Pidan temas. Sí, recién cuando vamos a hacer un poco una cronología de los temas, ¿por qué lo chicanean tanto con que claro. él es todo, él es lo único que es él es lo que hizo hace 30 años para otra persona a la que le copió todo? Básicamente le dicen eso. Yo le contaba que en muchos comentarios de YouTube, y como decíamos con Martín, es totalmente anacrónico ese dictum, le dicen... vos no sos más que un epígono de abuelo, o u otros dicen te quedaste en los Rodríguez y agradecelo. Pero bueno, es un poco la mirada desde aquí, desde el Río de la Plata. Yo cuando escucho comentarios en España, más allá que estén de acuerdo o no con sus pareceres, lo respetan bastante. Es el músico argentino que ha conquistado España. Sí, por encima de todos. Sí, cosa que por ejemplo no le pasó a Soda Stereo. Estaba viendo el otro día que hay es un youtuber, pero es un youtuber muy bueno que sabe mucho de música, no me voy a acordar el nombre del canal, que está buenísimo porque hace lo que no hacemos nosotros, pero porque nosotros tenemos un propósito sociocultural y humorístico, si se quiere, sobre la música. No es que somos melómanos profesionales que vamos a hablar de acordes y esas cosas, pero este chico es un chico joven, tiene un canal de YouTube donde analiza temas y los va parando y tiene todos los teclados y la guitarra y los va sacando y evalúa genio y talento en cada uno de los casos. Y hace análisis de varios temas. Y está Calamaro analizado, está Charlie analizado. Pero analiza en un momento a Soda Stereo y lo compara con un grupo español que ahora que se me va a escapar. Creo que Los Héroes del Silencio. ¿No? Puede ser. No sé si es banda. O es un disco de una banda, pero bueno, lo compara con una... Es una banda, gracias Martín. Y dice eso, dice, es como Soda no llegó a España, se parece mucho claro. a esa banda española. O sea que Soda no llegó a España. O sea, con todo el poder que tuvo Soda Stereo, que es todo Latinoamérica, sí lo conquistó, a España no llegó. ¿Verdad que Calamaro, afincándose allá, quedándose allá, oyendo y viniendo, pero creo que ya está más allá que en cualquier otro lado, logró tener un respeto muy, muy importante en España? Lo cual no es fácil porque es un mercado que para los latinoamericanos, sobre todo en música, no es tan fácil. Por ahí se ha abierto el camino en el caso del cine, y muy recientemente por la figura de Darín, que también es muy querido y respetado en España. Lelutier habían logrado llegar con su humor a España, pero luego no es un territorio que para los latinoamericanos sea tan fácil de conquistar. Bueno, es interesante la mirada de la comparación de este cine música, porque es posible que se pueda decir, y acá estoy pecando de no saber mucho, que Los Rodríguez es un tema referente, es un grupo referente de la historia del rock español. Y está a caballo. Está ahí, pero es un que no conocemos tantos grandes grupos de rock español. Sí, solistas, sí, melódicos, pero no tantos grandes grupos del rock español, donde Los Rodríguez sí fue un gran grupo del rock español, con dos argentinos. Con dos argentinos, claro. Que después, bueno, cada uno también fueron muy importantes para España como solistas, claro. Porque reivindican ambos. Que no fue tampoco un gran grupo, sí fue un grupo muy escuchado, yo me acuerdo cuando escuchábamos muchísimo a Los Rodríguez acá, pero no fue un gran grupo del rock nacional, en una época donde había grandes grupos cuando sonaba acá Los Rodríguez. No, y no siempre muy respetado. Yo me acuerdo que algún tema se usó para de cortina de un programa humorístico a mediados de los 90. Recuerdo eso, digamos. No tengo el recuerdo de que se hablara en términos de mucho respeto de Los Rodríguez. Bueno, y de fondo lo que se dice es que lo que logró Calamaro con Los Rodríguez es mezclar el rock con la rumba y encontrar un sonido respetando la raíz de la rumba, pero eso fue tan aceptado en España, y esta mezcla de fusión musical, digo, ahí hay un trabajo interesante musicalmente que hace Calamaro en Los Rodríguez, que bueno, después se disuelve, creo que se va él, o bueno, esto. Sí, sabemos que nada dura. Nada dura para siempre. Salvo los Rolling Stones. ¿Le gusta Calamaro a usted? ¿No sí, le gusta sí. tanto? Lo que hemos escuchado me gusta. Yo Dulce Condena es un tema que escucho un par de veces por semana, porque me gusta eso de ese dejo melancólico, como porque también los españoles tienen tragicidad, y vaya si lo tienen, sí, tragicidad, claro, y drama, pero de otra manera. De otra manera, ¿no? Entonces como que veo aunada la melancolía del Río de la Plata con un poco de la tristeza española, y me parece que hace una síntesis linda. En Dulce Condena me gusta mucho. ¿Puedo tener una licencia literaria y hacerle, sí, una pregunta? Lo que usted quiera. ¿El drama, los españoles con el Quijote lo han atravesado con el humor versus el Shakespeare de los ingleses? Pero sí, me va a decir que también usa humor en algún momento. Hay humor, claro, hay humor en Shakespeare. Pero es que en realidad creo que la, si bien los que son comparables en términos de calidad literaria en ese momento son contemporáneos, son Cervantes y Shakespeare, pero si la comparación es por género, porque ahí estamos comparando, digamos, novela con teatro. Con teatro. Si la comparación es teatro contra teatro, claro, el teatro español, pongamos el de Calderón, bueno, ya me parece que es más durito. Bien. Digamos, tiene más posibilidades el teatro de Shakespeare. Pero han sido muy trágicos ellos en el teatro y le han puesto mucho, mucho crimen de amor, mucho crimen pasional, mucho crimen por orgullo, por honra. El, bueno, tema de la infidelidad, de siempre se ha dicho, es un país de gente mal dormida que ha ido a guerras por cosas inútiles. La famosa expresión, la mala leche, con mucha mala leche y mala sangre. La mala sangre española de fracaso en fracaso, porque en realidad tuvieron un imperio, pero lo perdieron. Sí, sí, con todo respeto a mis raíces, pero el salvajismo español ha sido muy salvaje. Muy salvaje. A mí me gusta toda la zona de Andalucía, obvio, es la parte artística. Nosotros rescatamos eso, la fantasía, todo eso que tienen los andaluces, de como Lorca, ¿no? Borges decía algo tremendo de Lorca, es un andaluz profesional. Como diciendo, sobre lo que ya tenía, se esforzaba, y lo que ya de por sí es como recargado y efusivo y un poco retórico, lo volvía más retórico, pero macana. Uno ve en teatro La casa de Bernarda Alba, y esa obra sí que es una obra del teatro español vigente, más allá de los clásicos del siglo de oro. Porque es muy difícil que nosotros podamos hacer una obra del teatro español, sacando Lorca. Es muy difícil que uno pueda ver representado aquí La vida es sueño, por ejemplo. Igual le han metido en distintos géneros un poco de humor a su tragedia autodefinida. Digo una tragedia autodefinida porque ellos han elegido los caminos de la tragedia. Ellos han elegido. Usted lo ha dicho, ha sido un imperio totalmente enriquecido que en muy pocos años ha perdido su riqueza completa, y para enriquecerse fue una riqueza que han tenido que hacer barbaridades, como todo imperio. Sí, claro. Pero la perdieron rápidamente, y esta tragedia autodefinida, por ahí te da autores, qué sé yo, algunos dicen que el Quijote tiene algo de humor. Tiene mucho de humor, tiene la mucho famosa humor. Picaresca. Claro que tiene mucho de humor. El tema es que los españoles han glosado el Quijote hasta el infinito, como nosotros hacemos con el Martín Fierro. Entonces sacan enseñanzas, sacan moralejas, sacan paradojas, continuamente, hasta allá donde no hay. Pero claro que el Quijote es el texto rector de la lengua, por lo menos entendida la lengua en su sentido de los pilares fundamentales, ¿no? No hay lengua española sin Cervantes en el Quijote, porque luego cuando uno ve el resto de la producción de Cervantes, las novelas ejemplares, por ejemplo, todo eso ya está mucho más deslucido. Como que lo genial está ahí, que no es poco, ¿no? Porque son dos tomos, el Quijote es bastante extenso, pero sí, tienen humor. El cine tiene mucho humor. Tiene humor y también tragedias. Piensen en Almodóvar. Le has puesto tanto humor como sangre a la cosa. Y gritos, e histeria, y nerviosismo. Y no sabes con qué te vas a encontrar, cuándo. No sabes, claro. Y películas tremendas como Hable con ella. ¿Cómo Hable con ella? Oh, ¿Qué le parece? Es una realidad. ¿Qué le parece? o te encontrás con Ale desde la iglesia que te pone en serie 4 o 5 películas de humor y con la última te quedas con los ojos abiertos porque termina siendo una barbaridad. Sí, y yo estaba esperando reírme y no me voy a reír. Y voy a decir, bueno, hay humor y tragedia. Hay humor y tragedia. Incluso cuando hacen las parodias, por ejemplo, de Torrente, también hay una crítica ácida a lo que es el policía corrupto, inepto y en un punto parcialmente querible por su propia comedia de equivocaciones que va desarrollando. Hay de todo en el mundo español. Y de repente le hacen pedazo a los compañeros, a Torrente. Claro. Porque Torrente es una comedia, pero si le tienen que liquidar dos o tres compañeros, le liquidan dos o tres compañeros sin problema. Sin duda. Aparte, el que lo hace es un tipo muy pensante y muy interesante. Sí, tienen un humor extraño. Vio que mucho a nosotros no nos hace gracia. Ese humor, sí, el humor de situaciones, sí. Muerto de risa. Claro, el humor de situaciones siempre funciona, el humor que apela a la paradoja funciona. Lo que no funciona son los chistes. Claro. Cosas horribles son los chistes españoles. ¿Usted se ha reído alguna vez con un chiste español? Yo no me río con chistes en general, pero digo, los cuentacuentos españoles son peores que los nuestros, lo cual no es poco, ¿eh? Bueno, no lo he visto. Sí, estas películas y estos directores que fueron directores de líricos del cine. Estamos hablando, nombramos a Alex de la Iglesia, Almodóvar, pero digamos, no solamente un gran actor, sino que también un personaje fundamental, Fernando Fernán Gómez. Muchos de los actores y actrices que vinieron aquí a hacer giras en la primera mitad del siglo XX fueron obviamente actores españoles, Margarita Xirgu, cosas que hoy llevan nombres de teatros en Argentina, están ligadas a las grandes compañías teatrales españolas. Lo que pasa es que nosotros hemos querido hacer otro teatro y hemos tenido y tenemos dramaturgos y dramaturgas buenísimas. Es decir, por eso tenemos, por suerte, tenemos una Gámbaro, un Pavlovsky, cosas que nos, un Tito Cosa, que nos dieron la posibilidad de tener un teatro que no estuviera solamente pegado al repertorio español, que en otros países de América Latina se hace más el teatro español, se representa más el teatro español. Pero yo Lorca lo defiendo, a mí Lorca me encanta, La Casa de Bernarda Alba, que además se presta para múltiples versiones, hay algunas más, adaptaciones más libres, me parece que es un texto hiper, hiper vigente. Yo incluso lo vi acá en La Ranchería, La Casa de Bernarda Alba, y no fracasa, incluso con malos actores. O sea, eso habla muy bien. No estoy diciendo que acá eran malos actores. No. Digo que habla muy bien del texto. El texto que resiste una mala actuación, como la novela que resiste una mala traducción, como le ha pasado mucho a Dostoyevsky. Dostoyevsky, cuando se empezó a traducir acá y a conocer en el Río de la Plata, eran todas malas traducciones. Y sobrevivió a sus traductores. Y, sin embargo, sobrevivió a sus traductores y tuvo, por ejemplo, un influjo tremendo en Roberto Arlt. Y le sirvió a Art incluso leyéndolo en pésimas traducciones. Entonces, el genio se impone. Pero bueno, Calamaro también se impone. Le voy a decir antes de ir a Calamaro algo, sí. Porque usted se metió, nos están escuchando, si todavía siguen hasta acá, teatreros, se metió en un gran debate del teatro, que es el texto no importa. El texto no importa, es un gran debate de una línea del teatro. La otra línea te diría, no hay teatro sin texto. No, el texto importa. El texto importa. Acá no están diciendo algo respecto de eso. El texto importa si es bueno. Si el texto es malo, a mí me gustaría que los actores sean buenos para salvar el asunto. Más de un director diría, no importa el texto. Ponle la emoción que quieras. El texto es una excusa, no importa. No coincido, ¿eh? No, yo creo que... A ver, yo insisto en eso. Depende del texto. Si el texto es malo, yo quiero que salgan a mejorar el texto con todo el oficio que tengan actores, actrices y director o directora. Pero si el texto es muy bueno, yo quiero que los actores, las actrices y el director estén a la altura del texto. Quizás La Casa de Bernarda Alba sea una demostración de que el texto sí importa, porque no se hubiese podido hacer nunca sin ese texto, es ahora. No, porque ese texto ya está casi montado el texto. Ya hay una propuesta de puesta en el texto. Uno diría que siempre la hay. Pero digamos, usted, por ejemplo, con King Lear de Shakespeare se han hecho versiones ortodoxas y versiones totalmente heterodoxas e igual de buenas. Se hizo un King Lear con Urdapilleta y se hizo un King Lear con Alfredo del Con. Los dos fueron brillantes. Y en dos puestas totalmente distintas. Pero el texto es extraordinario. Es claro. Quizás uno de los mejores textos de Shakespeare. Ahí decir que el texto no importa se hace como difícil de sostener. Después yo creo que es distinto con textos que se escriben desde lo contemporáneo, porque estamos hablando de los clásicos, siempre va a haber una disputa de cómo hay que hacer un clásico. Un clásico, como decía Italo Calvino, es un texto que sobre el polvo, que son las interpretaciones que uno le carga encima, se las puede sacudir continuamente. O sea, por eso es un clásico. Mira qué interesante la porque la se figura. Lo puede hacer de muchas maneras y se lo puede interpretar de muchas maneras, incluso querer ir contra el texto. Y el texto luego tendrá otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Pero tiene que ser un gran texto. Un mal texto, insisto, puede ser mejorado por buenos actores, actrices y un buen director o directora. Pero si yo era malo y el elenco es malo, ya está definitivamente para mí perdida la cosa. Pero bueno, yo no soy actor, no tengo formación actoral, hablo desde el lugar de espectador. Pero por ejemplo, yo recomiendo mucho a un dramaturgo que aquí es poco conocido, también es novelista, que es Antonio Gala, español. Y vean las entrevistas a Antonio Gala, y Gala estaría totalmente de acuerdo con lo que yo digo. Él escribió mucho teatro. Y si la comedia, él hablaba de una obra que tengo que ir a leer, ¿no? Que es sobre Séneca, sobre el filósofo latino Séneca, que se llama El beneficio de la duda, de Antonio Gala. Si la consigan, léanla, yo la tengo que ir a buscar. Pero Gala decía que es un texto irónico sobre Séneca. Y aparecen otros personajes del repertorio latino. Y él dice que vio que los actores lo estaban haciendo muy mal, que se lo estaban tomando muy en serio, que era una comedia y estaban haciendo un drama. Entonces dice, ¿pero qué pasa acá? Nadie se ríe, el texto está lleno de ironía. Ustedes parece que están en un museo de cera. No era el director, era el autor, pero me gusta el autor opinando. Se parece que están en un museo de cera. Esto evidentemente está muy mal dirigido, nadie ha entendido nada. Entonces, y se reía igual. Me gusta mucho el malentendido en el teatro, porque cuando se produce el general malentendido es productor. Si uno no se enoja con el malentendido, si uno sabe salir del malentendido. A mí me gusta mucho el malentendido en el teatro. Es decir, el director dice, no, pero no es así la marca. No era así, pero sí esto. Y uno está convencido que está haciendo lo que le dijeron que estaba haciendo. Luego están los actores y actrices que le dicen que sí al director y después juegan su propio partido en el escenario. Eso no me parece leal. De fondo hay otro debate interesante que suele pasar, que el actor quiere ser dramaturgo, el dramaturgo se pone en director porque sí, el director se pone en dramaturgo, claro. Y generalmente sos actor, actúa, sos director, dirigí, sos escritor, escribí. Generalmente uno evade hacia otras cosas y le pasa muchísimo al actor que se pone en dramaturgo, muchísimo le pasa. Pero bueno, también tiene que ver con escapar de un lugar complejo. Un lugar muy complejo. Yo que no soy dramaturgo, simplemente he escrito, coescrito con Horacio Jauregui una sola pieza teatral, aunque tengo ganas de, y ya estoy empezando a seguir, o sea, qué mal le va a ir al teatro, pero me gusta, no he tenido aún la experiencia, porque las tres funciones de Cóctel de Camaleones yo he tenido que estar arriba del escenario. Tres, claro. Mi sueño, un sueño así ambicioso y sin ningún fundamento, es escuchar mi propia letra en la boca de otro. Ah, bueno. Yo creo que eso sí se debe disfrutar mucho. Es interesante. O sí. Si sufre, usted ha tenido esa experiencia. No la he sufrido. No, le ha gustado. No, y además me ha pasado que han opinado y modificado mis textos directores y actores a diestra y siniestra, y no he puesto mucha resistencia tampoco. Está bueno, porque además no sufrís el desastre. Eso es verdad. No es que haya desembocado un desastre, pero no sufrís el desastre. No, aparte lo hemos charlado. No está tu cuerpo en el escenario. Eso es fundamental. Uno escribió, lo dio. No está tu cuerpo en el escenario. Y tampoco está el director. El director sufre, pero no sufre como el actor. No está su cuerpo en el escenario. No, es tremendo. El actor es más complejo. Yo por eso admiro mucho, porque esto no es ninguna diatriba. Yo tengo devoción por los actores y las actrices. Ahora, yo admiro mucho a Anthony Hopkins, como todo el mundo, no soy nada original, soy bastante cholulo. Pero, y ahora ha ganado un segundo Oscar a los 83 años, y la película es extraordinaria, El Padre, es extraordinaria. Y uno dice, ¿cómo se hace eso? Así como otra gente dirá, ¿cómo se escribe eso? ¿Cómo se canta eso? ¿Cómo se hace radio de esa manera? ¿Cómo se dirige así? ¿Cómo se dirige así? Bueno, por eso es tan fascinante y por eso tanta gente quiere meterse en el arte y hace bien, ¿no? Porque quiere saber, es como el pueblo reunido en torno al cabildo, quiere saber de qué se trata eso. Y está bien, ¿no? ¿Y Calamaro nos cuenta de qué se trata eso? Calamaro hizo Factor Calamaro, no tanto. ¿Se hizo qué, perdón? Sí, fue actor en algún momento, sí, dentro no de todo su movimiento. ¿Se hizo tanto? No, yo no recuerdo, no sé Martín si recuerda, no lo he visto en ningún film. Hay una cosa muy bonita, bueno, ahora vamos a escuchar dos o tres temas de Calamaro seguido, que es este encuentro entre Fito Páez, Maradona y Calamaro en Salud, Dinero y Amor antes del Mundial 94, despidiendo a Maradona que le cantaron esa canción al Diego, y creo que es como lo más visto de Calamaro, ese pequeño video entre los tres. Ese pequeño video entre los tres. Ellos tres antes de un montón de conflictos, después los tres atravesaron por un sinnúmero y nos sirve como referencia para ver cuántos conflictos 20 o 30 años después puede atravesar una persona una cualquiera. Persona. No solo ellos, todos nosotros. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Algún lugar encontraré? Algún lugar encontraré. Vamos. Ah, bueno, de Caballos Salvajes. Muy bien, gran película. Estoy cansado de buscar algún lugar, encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer. Ayer la tormenta casi De amor, y usted va a pasar. Yo voy a pasar Crímenes Perfectos. Crímenes Perfectos. Un agregado, Lucas Larito, lo que está escuchando, me dice que el youtuber al que yo aludí hace unos meses extraordinarios de canciones y de intérpretes se llama Jean Trapp. Jean Trapp en YouTube. Lo realmente a mí me sorprendió. Gracias, Lucas, por estar escuchando. Si dijo que la palabra de YouTube se acuerda usted, no, no, porque te entiendo mucho lo que decía García. Yo que yo soy un sucesor, no, no, usted no tiene referencia, García. Pero es una referencia accidental, porque yo he leído mucho, ya no tengo las libros de Sergio Marchi sobre García, pero sé todo lo que sucede más o menos en su video, el pianista García, pero búsquenme a Jean, Jean Trapp, ¿no? Sí, Jean Trapp en YouTube. Ese es mi diario, un video que tiene 1,000,000 de visualizaciones, son que lo sigo mucho, es un... Le pidieron analizar algo de música ligera, que aquí lo pasamos, lo calificamos como uno de los grandes temas del rock en español, y muchos que le acercaron eso decían, no pierdas el tiempo analizando eso que es música comercial. Y él hace el análisis de las armonías, de los acordes, y dice, bueno, sí responde al patrón de mucha música comercial, pero por esto, por aquello y por lo otro, no lo es. Entonces, bien, para los que quieren fundamentos de la música y de por qué un tema es bueno o malo en base a su análisis técnico, vean estos videos. Nosotros hacemos otra cosa, acá hacemos humor acerca de la música, o la música nos ayuda a llevar adelante comentarios sobre el teatro, por ejemplo. ¿A quién le escribió Alta Sociedad Calamaro? ¿A la sociedad porteña que él habitaba cuando escribió eso? ¿A quién se imagina usted que le escribió? Yo creo que sí, me hace acordar un poco a Ciudad de Pobres Corazones, ¿no? Me parece que siempre está Buenos Aires, de Fito, ¿no? Obviamente hablo ahí. Siempre es todo contra Buenos Aires. Y está bien en buena parte. Está todo bien contra Buenos Aires. Sí, y fíjese en lo que estamos, ¿no? Bueno, Fito es un rosarino. Sí, pero es un rosarino que fue muy bien recibido. En general los rosarinos han sido muy bien recibidos en Buenos Aires. Es como un corredor cultural que está muy bien establecido, está muy bien sedimentado. Pero esto que yo dije al pasar, fíjese cómo estamos ahora con Buenos Aires, es alusión a este estado de rebeldía que tiene lo porteño. Claro, y esta acusación que le están haciendo ahora de que si por algún lado se puede desordenar la cuestión sanitaria es por por esta desprolijidad sanitaria que está teniendo Buenos Aires, que se puede llegar a extender al resto del país porque han detenido la curva, la han descendido un poquitito. Y lo que escuché últimamente que le están diciendo es que este desorden va a hacer que esto crezca, que va a perjudicar a la manzana podrida, va a perjudicar a todos. Igual pareciera como que se han llamado al orden un poquito. ¿Se han juntado, han charlado? Creo que se han juntado, no sé si han charlado. Me parece que eso me hace acordar una anécdota breve que yo estoy buscando para el programa. Voy a ver si la consigo a la enfermera de Perón. Mire por dónde ando. Para un programa especial sobre el peronismo, quiero ver si consigo a la enfermera de Perón, que es una mujer grande, pero está viva, la última, que fue la mujer que recibió las últimas palabras de Perón, según ella misma. Pero lo que iba a mencionar no era eso, pero lo tiro como que estoy trabajando un programa sobre el peronismo para más adelante, meses adelante. ¿Va a entrar Biden? Biden va a entrar. Bueno, Juan Domingo Biden, vamos a ver si sostiene el discurso. Igual eso es muy bizarro de por sí. Pero cuentan los médicos que atendían a Perón que, por ejemplo, Cámpora iba, cuando era todavía presidente Cámpora, se filmaba que Cámpora entraba a Gaspar Campos y Perón no lo recibía. Y Perón se hacía esa relación estaba cortada. Se hacía el acting de que el general lo recibía. Entonces yo creo que se juntan. Puede haber incluso una foto, pero para mí a puertas adentro no tal como están las cosas, mucho para hablar entre Kicillof y Larreta, digamos, no hay. Hay todo un libro, no me acuerdo de quién, usted sabe cómo soy con la memoria, del poquito tiempo que tuvo el tío Cámpora, cuando se dio el gustazo de soltar a todos los presos. Claro, claro, bueno, fue la primera medida de gobierno. Sí. Y donde esperaban una especie de primavera socialista. Bueno, la esperaban los presos políticos, tal vez Cámpora y su hijo, no Perón. No, bueno. El problema es que no la esperaba Perón. Yo hace poco empecé a releer, que una vez di una charla en la Dante Balestro, sin mucho éxito de público, sobre Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez. Y ahora estuve releyendo, no terminé la relectura, porque era una lectura que hice de adolescente, pero avancé bastante con la novela de Perón, también de Tomás Eloy Martínez. Y es muy interesante. Es muy interesante para ver ficcionalizada, porque es una ficción, la relación de Perón con López Rega y a su vez la relación de Perón con Cámpora. Cómo estaba debilitada esa relación con Cámpora, cómo evidentemente todo lo que pasó en Ezeiza antes y después ya a Perón lo disgustaba muchísimo. Y vale la pena leer. A mí me interesa leer sobre el peronismo, pero no porque sea peronista, no es que llego a la bibliografía peronista por una cuestión litúrgica, sino que me parece justamente algo por momentos desopilante el peronismo, que me invita a tratar de tener más recursos, no sé si para ver si lo entiendo, porque la verdad es que creo que ni siquiera los que han estado en la génesis del peronismo lo han entendido del todo. A mí siempre me gustaba ver las entrevistas a Cafiero. Era la entrevista de Felipe claro. Piña a Cafiero. Y Cafiero teoriza así libremente, disparatadamente, sobre los distintos momentos del peronismo, pero al mismo tiempo nadie le puede discutir que era un protagonista del minuto cero del peronismo. Entonces me parece una cosa muy interesante el peronismo, pero está como prohibido en esta ciudad, porque decir, a mí me interesa hablar o pensar sobre el peronismo, no necesariamente para terminar en la unidad básica, que no conozco, no conozco la unidad, soy un peronista que no conoce la unidad básica de Junín, mira hasta qué punto llega la disonancia o no, porque justamente las militancias son tan diversas, pero acá está como muy proscripto, ¿no? Muy atravesado por la emotividad, pero uno puede hacer un análisis lógico de las cosas. Yo, desde mi punto de vista, puedo decir con un análisis lógico de las cosas, y los dos sectores en pugna van a decir que estoy invalidado para hablar de cualquier cosa, entonces voy a hablar de cualquier cosa de esa invalidez, que le respeto la industrialización al peronismo. Algunos dicen que esa industrialización fueron tomada por una corriente keynesiana mundial tomando ideas del socialismo, pero industrializó y punto, y lo hizo él. Ahora, en lo que hablamos recién, si tu aliado es la derecha de López Rega, no puede ser tu presidente de transición la izquierda de Cámpora. No, claro. Es un error garrafal estratégico enorme que costó vidas. Eso estuvo pésimamente armado. No sé quién lo cometió, no sé si cuando hace una alianza con Cámpora estaba por ese lado y después López Rega lo convenció, si López Rega no lo convenció nunca. No se sabe qué pasó en esos 3 o 4 años complicados. Son años oscuros, son años inciertos, y como usted dice, no son para nada para dignos de celebraciones. Más, yo no creo, no conozco, salvo un peronista de derecha, Julio Bárbaro, por ejemplo, que hace 10 años que está en TN y se dice peronista todavía, como Juan José Severelli se dice marxista. Sí, toda gente que no es ni peronista ni marxista, son toda gente de derecha. Y hablan, y los que son de alguna manera filoperonistas, frondicistas, desarrollistas, ¿qué dicen? El abrazo con Balbín, el último Perón, el Perón de la reconciliación. A los peronistas progresistas es el que menos nos interesa. Ahora, ¿sabe lo que es peronismo? ¿Sabe a quién le escuché defender a Julio Bárbaro hace 2 años? Sí, ¿a quién? A Cristina. Sí, bueno, Julio Bárbaro estuvo en el primer momento de Néstor. Cuando la bombardeaban con causa, Julio Bárbaro dijo, bueno, ya es demasiado, estamos manipulando la justicia para hacer una persecución personal. Julio Bárbaro. Sí, sí, que no es precisamente alguien que... El más cristinista de todos. No, para nada. Anoche, creo, o antenoche, lo escuché, no porque yo ponga tenis, sino porque lo tengo que escuchar. Y es una caricatura de sí mismo. Pero el peronista también, en muchos casos, termina siendo una caricatura de sí mismo. Y lo digo como peronista. Menem terminó siendo una caricatura de sí mismo, de un hombre que detentó casi la suma del poder, y sin el casi. Entonces, hay un destino un poco patético, en el sentido amplio del término, ¿no? De patos, sí, en el peronismo. Salvo, y Perón también lo padeció, porque Perón termina siendo el viejo, el anciano decrépito, digamos, no. Sí, le voy a hacer un análisis histórico que no fue muy diferente, sí, muy diferente, pero la decadencia de Perón no es muy diferente a la decadencia de Bolívar, no, que claro. que se destruía todo lo que había construido, la decadencia de San Martín, que no podía entrar a este país. La decadencia de Rosas. La decadencia de Rosas, la decadencia de Urquiza, digo. Las decadencias tienen como esa... Sí. Donde hay gente que está esperando que vos te debilites, y es más fácil destruir que construir. Sí, claro. Y por eso siempre el peronismo tendrá el reservorio del levitismo. Claro, hoy es un día. Hoy es un día. Ayer. No sé, yo no sé muy bien la liturgia. No, hoy es un día relevante para el levitismo, me parece. Yo tampoco sé tan bien la liturgia. Fallecimiento seguro que no, porque sé que es en julio. No, si hay algún peronista litúrgico que nos cuente. Va a buscar bien. Pero la única, digamos, preservada dentro de los márgenes de la tragedia sin decadencia es Eva, pero porque muere muy joven también. ¿Cómo pasó con el Che? Son los dos símbolos intercambiables. Si uno es peronista, o es de izquierda. O es guevarista o es evitista, digamos. Son los dos grandes mártires. Mártires en el sentido positivo del término, digamos. Los dos grandes referencias de las movidas progresistas que están vigentes, ¿no? Si hay que ir al siglo XX, uno va a argentino, por más de que Guevara haya desarrollado su trayectoria por fuera, va a buscar a Eva o va a buscar a Guevara. A Perón es difícil buscarlo, tiene que hacer un recorte del primer momento, los planes quinquenales, ya tiene que empezar a contextualizarlo. Con Irigoyen hay muchos claros oscuros, muchísimos claros oscuros. Ha recibido muchas críticas, por supuesto, de, ¿no?, sus últimos, de sus últimos, de la cuestión Patagonia. La cuestión Patagonia, bueno, justamente, digamos, por eso la, yo que admiro tanto a Osvaldo Bayer, Bayer me diría, y el debate que tuvo Bayer con Galasso, Perón, por favor, no, Irigoyen, bueno, veamos lo que hicieron, digamos, son grandes líderes populares. Pero tenemos también el anarquismo en Argentina, digamos, pensando en Bayer, ¿no? Las figuras que él ha reivindicado, las banderas que ha levantado, las de Radovinsky, la de Severino Di Giovanni, las mujeres anarquistas como Virginia Woolf. Lo digo porque en esta casa también convive la tensión entre el progresismo que es peronista y el progresismo que no es peronista, que es ácrata o que es de izquierda. En fin, también eso es interesante, por eso nos gusta. Por eso yo decía que a mí no me gustan las otras radios, porque acá hay un fermento, hay un fervor, del cual nosotros no participamos, porque nosotros venimos los viernes, estamos muy tranquilitos acá, pero también decimos todo lo que queremos decir. Ahora, Andy, qué torpeza vincular el izquierdo a la derecha a la industrialización, ¿no? Industrializar los países no tiene, no es una... La derecha logra, la derecha financiera y agropecuaria, claro, ha logrado vincular la industrialización a una a un comunismo de izquierda, pero los grandes países del mundo industriales no vinculan la industrialización a la izquierda, y la verdad que la industrialización trae un mejor modelo de vida. Después vemos si la industria es estatal, privada o cooperativa. O mixta, cooperativa o mixta o algún mixtaje más. Pero eso fue un gran error cultural. Eso fue una gran derrota cultural que hemos tenido acá en Argentina. Sí, claro. Bueno, siempre acá en Argentina, igual hay muchos matices, porque el capitalismo se desarrolla en función del capitalismo liberal, en función de una revolución industrial con dos fases. Una sucedía en Inglaterra y otra sucedía en Alemania. Pero, evidentemente, luego la industrialización. Pero hoy el capitalismo ya está en otro mambo. Claro. Porque al capitalismo y a la derecha no le interesa la industrialización a la que usted hace referencia. Por ejemplo, la intervención en la industria no monopólica de la producción y distribución de alimentos, que es la lucha que estamos dando, por ejemplo, en este país en este momento, o una de las luchas que deberíamos estar dando, ¿no? Tener una industria sustentable, amigable con el medio ambiente y que nos dé de comer y nos autoabastezca. Pero hoy el capitalismo de derecha está en las burbujas de las burbujas financieras que ya no tienen ningún contacto con la economía real. Usted lo que está diciendo es lo que nosotros veíamos, el obrero en la fábrica y eso que sustentaba, por ejemplo, que yo soy de un pueblo, la fábrica láctea que sustentaba el pueblo y eso sustentaba el comercio y era como un pequeño modelo keynesiano de consumo interno. Bueno, eso luego fue levantado, digamos, como una bandera progresista, pero en Argentina siempre la palabra industrialización está muy ligada al frondicismo, ¿no? Como que Frondizi fue el que quiso industrializar, no se habla de los planes quinquenales. Pero no industrializó Perón. Perón es el que hace un giro hacia la industrialización, sobre todo en el primer plan quinquenal, que fue el más exitoso de los dos. Pero... siempre se habla de Frondizi, del intento desarrollista. ¿Por qué? Porque, bueno, es un intento no peronista. ¿Qué? Es el problema de no se le quiere dar ningún... Porque hay muchísimas críticas para hacerle al peronismo, pero no se le quiere conceder nunca nada. O porque le robó a los socialistas. Que, aparte, en política, ¿qué es robar? Las ideas están, y son buenas o malas. Luego están quienes las ejecutan. Y ahí es donde la idea se convierte en acción política, cuando se paga un costo para implementar una medida. El albertismo puede tener muy buenas ideas. Está bastante flaco en la implementación. ¿Qué personaje atípico Frondizi? ¿No fue él también el que se reunió con el Che a escondidas? Sí, y después le costó la caída. Muy escondidas, y fue una de las cosas que le costó la caída. Sí. ¿Y por qué Frondizi se juntaría con el Che? Porque era un intelectual contradictorio. Usted lo escucha hablar a Frondizi. Después Frondizi se convirtió en la figura del estadista. El estadista llorado por toda la centroderecha argentina. El presidente que no dejamos ser. El Kennedy argentino. Porque fue simultáneamente presidente cuando Kennedy lo era. Yo voy a citar a David Viñas. Dice Viñas en un momento, Frondizi terminó siendo funcionario de la gente de Moon. ¿Se acuerda de la secta Moon? Bueno, en eso terminó Frondizi. Pero si usted lo escucha hablar, sí, tenía pasta de conferencista, de intelectual. Pero para mí no es una presidencia muy, muy valiosa, ni la de Frondizi, ni la de Ilia. Por más que ahí se dieron debates de laica y libre, ¿no? Sí, creo que la de Ilia fue el único. Bueno, no el único porque después empezó a ver, pero fue un censo originario. El primer censo originario fue la de Ilia. Ah, mire usted. Sí. Mire usted. Y vengo de una familia de esa bueno, partida. Bueno, tiene ese dato. ¿Cómo? Bueno que lo aporte. Si me pregunta, yo tengo más. Porque además, Frondizi llega con un pacto con Perón, digamos. Claro. Y después hace un programa totalmente antipopular. Ilia intenta hacer un programa popular, pero bueno, los tiempos del radicalismo y las son siempre muy particulares. Cuando es popular, cuando es de derecha, no, se avanza siempre rápidamente. Siempre todo más rápido. Actúa más rápido. Pero cuando el radicalismo ha intentado ser popular, le ha ido muy mal en lo económico. Ilia, Alfonsín. Y sí, los planteos militares eran la moneda corriente de aquellos años, ¿no? Pero bueno, ha pasado tanto en este país. Y ahora con Alberto. Igual para mí no, la solución no son las fotos, Alejandro. Usted nombra a Alberto y yo siento que usted me lo nombra como una queja. Bueno, pero no estamos muy conformes los peronistas con Alberto. Creo. No todavía, ¿eh? Los que somos kirchneristas. Bien. Porque el albertismo es un desprendimiento del peronismo porteño. Le voy a anotar un. Y sí. Después vamos a escuchar lo que nos pidieron de Calamaro y hablamos un poquito de Calamaro. Le voy a anotar un poroto Alberto de carambola. Sí. Biden, bueno, dijo Biden. Esto que dice, que yo a mí ya me lo habían advertido hace 2 meses. Che, ¿por qué nadie pide que socialicen las patentes en un momento tan complejo? Que para Argentina no sería tan importante, porque Argentina va a producir vacunas y están bordeando los 10 millones, pero hay países que socializar las patentes sería importantísimo. Bueno, casi toda la Unión Europea se niega. Biden termina pidiéndolo, obviamente. Un papelón la Unión Europea, salvo Alemania, se pliega. Sí, claro. Se da vuelta como una media, sí. Muestra muy poca identidad de país y se pliega. Está bueno. Algunos dicen que esto va a perjudicar porque va a ser más lento. Va a perjudicar, perdone, a los lobistas de Pfizer en Argentina, que ahora no van a saber qué decir, porque ya Biden... Ahora tienen que decir explícitamente que defienden a Pfizer. Ahora, este giro interesantísimo de Biden, sin que digamos que sigue siendo Biden, ¿no? Más allá de que, sí, claro. De que de todo modo está bueno que proponga esto. Algo tiene que ver en este giro la relación de Argentina con la vacuna rusa. Ajá. Y el hecho de que Rusia le haya dado la patente a Argentina y haya entrado a Latinoamérica vía haberle dado la patente a Argentina. Ajá, usted hace un análisis geopolítico interesante. Claro, es que Estados Unidos dijo, pará, estoy perdiendo una región completa. O podría llegar a poner en riesgo cierta correlación de fuerzas geopolíticas dando entrada tanto a la vacuna china como a la vacuna rusa a través de un país que por más golpeado que esté como es Argentina, sigue siendo un país junto con México y Brasil de los más relevantes. Y lleno de recursos interesantes. Entonces, sin duda que por ahí es más una recomendación del Departamento de Estado y las divisiones que tiene para América Latina que una... Pero lo dijo así muy abiertamente. Igual, Alejandro, el presidente de los Estados Unidos siempre es un títere. ¿No va a pasar? ¿O sí va a pasar? No sé. Habrá que ver. Si ellos entienden que es importante para los intereses norteamericanos que eso suceda, pueden llegar a ir en contra de las farmacéuticas. No es tan fácil, porque es como ir en contra de los fabricantes de armas. Y en general Estados Unidos no ha hecho eso. Sí, declaración por la galería, no, hay que ver, Biden está teniendo una presidencia muy lo están criticando, dicen que está senil, que está lento, ya se parecen mucho a los argentinos, los norteamericanos, al momento de hacer crítica, pareciera como que fuera el de la Rúa de los Estados Unidos, y bueno, sí, es un hombre mayor, pero ¿qué quieren los norteamericanos? ¿Que vuelva Trump? Por favor, no, ahí a ver si nos sacamos de encima a Bolsonaro, porque... Yo todo eso lo digo sin empacho. Porque uno de los que se opone es Bolsonaro. Brasil se opone a esta socialización de las patentes. Brasil se opone al sentido común ya, ¿no? Pero es un milagro que Brasil exista. Lo lamento mucho por el pueblo de Brasil. Por nosotros, más allá de la rivalidad folclórica que podemos tener con Brasil, con Chile, yo lamento mucho que esos dos países estén gobernados por sátrapas de derecha. En el caso de Bolsonaro, sin ningún empacho, y en el caso de Piñera, también sin ningún empacho, con represión. Lo que está pasando en Colombia, que no hay ninguna cobertura de los grandes medios que están cubriendo la represión de Duque en Colombia, se sabe a cuentagotas por medios independientes. La verdad que estamos viviendo un mundo bastante complicado. Pero bueno, pongámosle música al mundo complicado. Vamos a escuchar Calamaro. Tenemos tres dedicatorias. A mí me pidieron todavía una canción de amor. Vamos a volver atrás en nuestra cronología. No sé si los Rodríguez, creo que no, pero es anterior a donde estábamos antes. ¿Y a usted le pidieron? A mí me pidieron Dulce Condena y Crímenes Perfectos. Arrancamos con Crímenes. Calamaro, hincha de aquel Independiente de la Avellaneda industrializada, para vincularlo políticamente. Ahí vamos, Crímenes Perfectos para Verónica, que está escuchando. Yeah. presentado por Martín Zucari. Estamos con Andrés Russo. Estamos en FM Mestiza 107, perdón. Con Pucho está en la casa. Le mandamos un saludo. Saludos, Leandro. Pronta mejoría. Y estamos atravesando un poco de política, de hablar de música. Tenemos creados oyentes que vienen del chico. Y estamos tratando de ver si hablamos un poco de faltan 20 minutos para terminar el partido y todavía no le hemos pasado la pelota con él. Hemos escuchado muchos temas, para hablar un poquito de Calamaro así de manera media general. No sé si es un músico de fanatismo, pero si es un músico de encontrar personas que ya no me gusta, a mí me gusta, y también creo que es un músico que tiene mucha gente a la que no le gusta, pero hay temas, hay tipos de Calamaro y cómicos que no aprenden nada. Y lo digo cuando era el periodo de los pedrillos, que no se puede discutir, esa cantidad de temas que hizo, esas malas noches para no poder hacer música y surgió de una crisis. También es un hombre de crisis, para no tener constantemente crisis y que las transita en medio. Las crisis, por ejemplo, quizás me van a decir que es un músico menor, estamos a decir que no es un músico súper cantante, su hermano Javier. Hoy me acordé de Javier Calamaro, voy a hacer más años que no pienso en Javier Calamaro. Andrés nunca salió, también es músico icónico de rock, pero Andrés nunca salió de la visualización, siempre lo estuvimos viendo, por qué hace esto en España, por qué hace algo con Julio Iglesias, o por qué sacó otro disco, porque vienen sus últimos discos que no son tan discos como aquellos discos, o porque hay una película que viene, pero siempre está resonando en el canal. Bueno, ¿qué es lo que entierro? Vamos a cancelarlo. Una canción como Los Chicos, que es una canción que le hace a los músicos que se fueron antes que él, una canción muy sabia, donde inclusive está salto de la postura de un tato que toma millones de uno, pues ya voy a ir yo allá y vamos a hacer música allá, y bueno, también ya me fui a reunirlo, es una muy generosa hacia el otro, y toma una postura sabia, esta persona que escribe una postura sabia. Es una persona que espera que fuese a los pobres, que puede ser la misma persona. Sí, sí, claro que sí. No se está totalmente, no solo aceptado, lo más frecuente es encontrar contradicciones incluso aberrantes en el sentido de la humanidad. Pero cuando estamos enojados con Calamaro porque toma posiciones que nos despiertan la emotividad, usted decía algo muy interesante la semana pasada, que no reaccionemos. Tiene muy buena prensa la reacción y es un error porque está parada en la más pura emotividad, y la emotividad está dirigida por lo que quieren nosotros, los grandes medios y los grandes premios de todo. Y cuando usted decía, por ejemplo, hemos dicho, si yo reacciono con el Calamaro y digo, no, Calamaro es demonio, es grandísimo demonio, entonces lo pongo matices. No, no, no. Yo en mi programa hablaba de Miles Davis, esperando y esperando, porque son cosas distintas. Lo que pasa es que yo creo que es mejor decirlo todo. corazón, sin gloria, pero sin pena. No completas el crimen, varón, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. O señalar una cosa o la otra. Voy a preguntar, ¿qué pasa con la direccionalidad del pensamiento que define la prensa que nos pone un receptor de pensamiento? ¿Usted me da una manchita y yo la primera que me decía es pedagógica? Y sí, porque me siento unos 15 o 20 años más. Claro, porque es un crimen muy grande. Además, porque es un crimen muy grande. Dos cosas. Nada. Yo no estoy aquí pensando en una defensa. No. Michael Jackson. Digo, y yo escucho lo que no es tanto, dicho, escucha, ya que se va a descargar. Hoy se pasó tocado, interpretado por Miles Davis, 12, 13 minutos. Tiene un hecho, es un tema que luego se va a cortar. Porque es muy poco de amor, solo una vez por semana, luce precio a mi libertad. Ese tipo de registro para esa masividad que tiene la música, para mirarlo y mirarlo. Yo le voy a decir que no me gusta, no sé cómo cantar. No tengo personalidad. Pero cuando le gusta el pedido de Michael Jackson o un momento de Michael Jackson, de Michael Jackson está volado, conectado con una cierta sutileza energética, una cierta magia. Bueno, por lo menos es lo que se vendía en ese momento. Michael Jackson de los 80, que canta plazo, que parece ser víctima del síndrome de Peter Pan. Bueno, es una cosa. Luego, si no le subo yo, ya se va pareciendo más o menos. Claro, pero además todo aquel que tiene una conexión creativa positiva, con energía creativa positiva, está subido arriba de ellos. Estamos pensando en este gran actor icónico, ahora que no me va a salir el nombre, y el nombre que va a salir el actor, el actor Kennedy Carter, yo no vi, que está absolutamente demonizado ahora, se lo vi fuertemente demonizado hace 10 años más. No, sí, también era la referencia del. La referencia de inclusive hasta un actor medio pobre, porque elegía de harto. ¿Y con qué fue de esta terapia? No, bueno, pero ya le había pasado antes a Marlon Brando, del cual yo no vi. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de ver las películas de Johnny Depp? ¿Se equivocó Tim Burton? No, fíjese que ya. Vamos a Polanski. Si es bueno, lo sigo viendo. Luego, si tengo que manifestarme, si alguien me pide una opinión sobre Roman Polanski, digo que es un gran cineasta y que además le da al menos a una mujer que se permite. Después, para la historia del cine es una cosa, para la historia de la cultura en general es otra. Depende de la perspectiva. Yo creo igual que hay que decir, como está la redención, porque contamos historias de redención, pues está la decadencia. Digo, este Johnny Depp en su momento tenía un momento luminoso y empezó a entrar en decadencia y empezó a entrar en momentos más oscuros y luego en la oscuridad. Con el alcohol y muchas cosas. Y quizás ese es un tránsito para tener una redención, más allá de que si hizo crímenes, no tendrá que pagar. Sí, tal vez. No, detrás de la puerta de entrada de seis están el bife de chorizo y el vino. Están los vecinos casi siempre obedeciendo el destino. El vigilante, el argentino. Está la señora que todos adoran, es la abuela perfecta. A un pobre pendejo que fumaba en una esquina sin molestar a nadie. Le mandó la policía, el pibe se comió un ron de dos días adentro. Y la viejita nunca supo que el puntero era su nieto. Es el encargado de edificios, a veces es amigo, pero en general es el corre de Beidine de la seccional. En provincia también el vigilante feudal, el dueño de la vida, por ejemplo, encana negritos y le cierra la puerta, y sus hijos, pescados con toda severidad, le hicieron. dieron la boleta a María Soledad. El legislador progresista que termina votando para el de los vecinos, lo mismo le parece al travesti igual. Es un destino divino, tan fino, tan occidental y cristiano. Un cosmopolita parisino, tan viejo, pero redoblado. Que vigila, que arriesgo, podemos ser baratos, podemos ser baratos. Es un destino tan fino, más tranquilo, pero también pasó un periodo de corte de mismo, siendo mucho más joven. Pero, digamos, en los últimos 30 años, tuve una relación muy complicada con su hija. Sí, tiene un poco de enfermedad, no puedo decir cierto, pero no, hijo, es una enfermedad, ¿no? Claro, es una enfermedad. Es el destino divino, tan fino, tan occidental y cristiano. Cosmopolita y parisino, tan típico de tu sepeta es lo que han hecho. Vigilante argento, alma separado, alma separado. Es el destino divino, tan fino, tan occidental y cristiano. El destino divino, tan fino, tan occidental y cristiano. Yo sé, pude haber tenido alguna expresión en esta ebria, en esta inclusiva, pero también ha sido víctima simplemente de esa enfermedad. A los rusos en las cárceles de Argentina. Un debate interesante, dos minutos. Muy interesante. Escuche, en la red, en el programa de que está a las 3 de la tarde, de esta persona que está en la red, que es... que se hizo famoso por una separación y ahora es un vocero de posiciones. Se fue a vacunar a Estados Unidos. No tengo la menor idea. Doman. En el programa Fabián de Doman. Sí, en el programa de Doman, que está a las 3 de la tarde en la red y que lo tiene a Marcelo Palacio, un periodista deportivo que estuvo cercano a algunas posturas lejanas a nosotros. Entrevistaron a una escritora. Ajá. Militante de género, muy conocida, no le voy a sacar el nombre, sí. me sale Puyó, no sé por qué, o algo así, no. Muy conocida, que escribe en Página 12, claro, por todo este debate que está respecto de Disney y... Ay, lo de Blancanieves. Blancanieves y el beso, y el que beso fue no beso consentido. No consentido. Uh-huh, sí. Y entonces le querían que ella tomara posición, y ella dijo: la tenemos muy complicado los novelistas y los guionistas, porque ahora a todos nos quieren deformar los guiones por lo políticamente correcto. Claro. Entonces, si tu texto no tiene un trans, o si tu claro. texto no tiene una cantidad cierta de determinadas cosas, ya no te publican. No va a impactar. Y ella desde el progresismo dice, vivo recibiendo mensajes de mis compañeros guionistas y novelistas. No sabemos qué hacer. De cómo las editoriales imponen el contenido que ahora quieren que se imponga. Bueno, ahí hay un largo debate que lo tendremos otro programa. Yo creo que en general, para dar una respuesta rápida y no escaparme, lo políticamente correcto, así tan esquemático, asfixia un poco el arte. El arte en un punto tiene que ser transgresor. Incluso respecto de las causas justas. Porque yo creo que las causas que usted mencionó son todas justas. Pero yo leí en el Le Monde Diplomatique de este mes, que se viene con un dossier sobre la derecha cultural, creo que lo leí ahí. Por ejemplo, Paul B. Preciado, que es un gran filósofo trans, hizo una campaña, si no me equivoco, para la marca Gucci. Y ella dijo que nunca, o él dijo, que nunca se había sentido tan libre como cuando trabajó para Gucci, que es una mega marca y es un emblema del capitalismo en materia de indumentaria. Pero lo que decía el que comentaba esa situación es, las luchas, pero nadie objetaba su lucha por lo LGTBIQ. Pero él decía, el columnista o la columnista escribía esa nota, no está siendo solidario con todos los trabajadores explotados. Entonces, claro, es de género y es de clase. La conclusión de ese artículo era, uno tiene derecho a no interesarse por otras causas y militar en la causa con la que se siente identificado. Pero no tiene derecho a que cuando milita una causa, una consecuencia de la militancia en esa causa sea ser injusto con otra causa igual de valiosa. Es complicado. Es complicadísimo. Bueno, ella decía algo muy interesante. Decía, mis personajes ya no pueden fumar. Claro. Pero entonces hemos dejado de describir la realidad. Bueno, en ese sentido creo que es una censura. Ese caso del fumar o no fumar, se pasó de fumar mucho a las películas a que no se fume. Pero eso me parece que es una cuestión un poco menor. El tema de por ejemplo, cómo vamos a reflejar lo trans, que también, ojo, y esto ha sido debate, hoy yo lo comentaba en mi programa, lo lésbico, la foto, la falsa performance lésbica de Dolores Barreiro con su amiga besándose, cuando en realidad eso era un tributo al hecho de que la hermana de Dolores Barreiro se casó con una de las hijas de Mauricio Macri. Y entonces, pero no se visibilizaba eso, sino que lo que aparecía era una mujer hetero haciendo una falsa performance lésbica. Entonces leí en Página 12 una nota de una lesbiana que decía: esta es la forma que tienen de visibilizarnos a las lesbianas. Complejísimo, Alejandro. Ahora le hago una pregunta acerca de esto, ¿no? No estoy siendo irónico, no irónico ni crítico. Digo, ¿se viene un nuevo mundo donde los creativos tendremos que adaptarnos al mundo o hay una industria hipócrita y cínica, que es la industria de lo cultural, que nos obliga a acartonarnos en determinados lugares que no cumplen? Digo, trato de ser ecologista la mayor parte del tiempo. Cuando vienen y me dicen, bañate, pero cuando te bañes, cuando te jabonás, apaga la ducha y bancate el frío, y después prende la ducha cuando te sacas el jabón. Y yo digo, sí, pero yo sé que yo no soy el que gasta el agua del planeta, no, claro, sino que la industria sojera. Entonces digo, ¿qué hago? ¿El agua se está acabando porque yo me ducho de esa manera? No. ¿O porque la industria sojera gasta ríos porque no son obras hidráulicas o la minería? Pero digo, no, eso es un progresismo estúpido. Así, no hay. No quería llevarlo a ese lugar, Andy. No, pero yo me hago cargo. No hay ninguna respuesta. Un kilo de carne, o sea, es mucho más interesante, en todo caso, las manifestaciones veganas, digamos, con toda su fundamentación y toda su complejidad y variedad, que yo no conozco bien, pero digo, yendo a los datos duros, un kilo de carne en todo lo que insume en la cadena de producción implica 15.400 litros de agua. Bueno, eso contra una ducha más o menos duradera es irrelevante. Entonces el tema está siempre en la escala industrial. Claro. Sí. Yo puedo llegar a decir, me enjabono en seco, no, yo participo, pero me enjabono en seco después que los ojeros y los mineros se pongan las pilas. Antes no, porque si no soy la excusa para que ellos no se pongan las pilas. Obvio. Yo me enjabono en seco, sí. Vamos al problema principal. No es que uno, porque después te resfrías y no le puedes pedir tampoco a una persona de 70 años que se jabone en seco. No, me parece que todo eso es de los Monty Python. O sea, si hay algún progresista que se toma en serio eso, en realidad o es un gran humorista o es un gran idiota. En general me parece lo segundo. O porque tiras un papel, que yo ya no tiro papeles gracias a esa campaña, ya no tiro papeles en el piso, me lo guardo en la mano y en el bolsillo hasta que aparezca algún tacho en algún lado de la vida. Generalmente suele ser el tacho de tu casa. Pero sí. Porque tiras un papel, arruinas la ecología. No, yo estaría... Pero no. Esas son cosas de gente que tiene mucho tiempo libre y que publica mucho en las redes. Tenemos un problema grave en Argentina, que es la hidrovía. Lamentablemente, después de la trágica muerte de Mario Meoni, que ya había muchas inquietudes respecto del destino de la hidrovía, su reemplazante ha dicho: no vamos por el camino de la estatización, vamos por el camino del control, de la participación del Estado, y a muchos nos resulta insuficiente esa respuesta sobre la hidrovía. He ahí un tema realmente para el progresismo, y no si me enjabono 3, 4, 5 minutos, me doy una ducha de bañera o no. Esas son discusiones que atrasan. Mira, Andy, yo no sé nada de economía, nada de nada, pero yo le diría a todo funcionario que la mayor obra de la historia del país, que la considera la hidrovía, yo la dejaría en manos de la mayor empresa de la historia del país, que es el Estado, la más fuerte, la más sólida, la que tiene más fondos y la que además tiene más costumbre de repartir. Yo creo que no hay razones para extender concesiones así casi a ciegas respecto de empresas que se sabe que facilitan van metidas en el contrabando, no solamente de soja, sino también de minerales. Bueno, ahí, ha fallecido en estos días Alcir Argumedo. Hay que escuchar todos los clips de Alcir Argumedo explicando con todos los fundamentos la cuestión de la hidrovía, la cuestión de la minería. Ahí hay una lúcida intelectual progresista que se nos fue y una gran docente. Así que si usted quiere entender bien, que nos escuche el tema de la hidrovía, busque, está en YouTube, Alcir Argumedo hablando del tema, he ahí la verdad. Todo lo demás, bueno, son conveniencias políticas, correlación de fuerzas. Estoy cansado de la correlación de fuerzas, que nunca da para nada. Nunca. La correlación de fuerzas también se construye, ¿no? Alberto, mira un poquito más el primer gobierno de Néstor. Yo creo que vos fuiste parte de ese, ¿no? Nunca da para este lado, ¿eh? Nunca la pelota viene para acá. Escúchame, llegamos a las 10. Llegamos a las 10, suficiente. Nos vamos con un tema de Calamaro, cualquiera. El que quiera. ¿Dulce Condena lo pasamos? El de Lucas, muy bien. Lucas Lavito, la que nos pidió un tema dedicado para él. Gracias, gente. Hasta gracias, la semana gente. Que viene. Estás... Sin molestar a nadie, le mató a la policía, el pibe se comió un ron de 2 días adentro. Y la viejita nunca supo que el puntero era su nieto, el puntero era su nieto. Este portero o encargado de edificio, a veces es amigo pero en general, es el correveidine de la seccional. Están en Capital Federal. En provincia también el vigilante feudal, el dueño de las vidas, por ejemplo. Si le cierra la puerta y sus hijos, enojados con toda severidad, le hicieron la boleta a María Soledad. Es el legislador progresista que termina votando para bien de los vecinos. Lo mismo le parece ser travesti igual. Es el destino divino, tan fino, tan occidental y cristiano. Los populistas parisino, tan típico matute, pero no le da un dato. El vigilante argento. Además es barato, además es barato. Ese es el destino tan fino. Occidental y cristiano, cosmopolita y parisino, tan típico matute, pero no es de don gato. El vigilante argento, además es barato, además es barato. Es el destino tan fino, el vigilante es medio argentino. Lo siguiente se llama La Libertad y la queremos dedicar a los reclusos en las cárceles argentinas. Es muy difícil de decir. A los que están privados de la libertad.